Muy buenos días, auditores y auditora. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. El teléfono de la radio es el 41 22 22 363. La idea es que si ustedes nos llaman para que acá nuestro panelista nos pueda leer el tarot, no es necesario que den su nombre, la numerología. Y lo otro, también para si ustedes necesitan dar algún saludo a los que se celebran en el día o a cualquier persona que ustedes deseen saludar, nos llaman y nosotros aquí se lo hacemos efectivo. Bueno, hoy día saludamos, hoy día miércoles 26 de septiembre, saludamos a los Cosme y a San Damián. Si hay alguien que tiene algún Cosme o algún San Damián y lo necesita o lo quiere saludar, nos puede llamar y aquí le mandamos su saludo. Repito, el teléfono 41 22 22 363. La página web tenemos www.espaciosfm.cl. Y el WhatsApp, más 569-567-39535. Bueno, tengo a mi lado aquí a mis dos panelistas, aquí yo, nuestros vecinos que siempre me están acompañando, y nos vamos a pasar a ellos para que se presenten solitos. Ya. Buenos días, nuevamente estamos acá en la radio, con un día bonito, no tan bueno, pero al menos yo me abrigué mucho, me puse gorro, me abrigué y ahora tengo calor. Así que le dejo la palabra a don Ricardo. Bueno, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacio CGM 107.3, estamos saludándolas hoy día para que tengan un buen día, un bonito día, junto a toda su familia, seres queridos, y también a las organizaciones de la población, la comuna y, por qué no decirlo, la región del Biobío, y en general a toda la humanidad. Que tengan un lindo día hoy. Gracias. Bueno, estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3 y seguimos acompañando a la mañana. Thank you. Estamos con ustedes en Acompañando la Mañana. Bueno, aquí vamos a leer una noticia que me parece bastante agradable y ojalá que nos toque. Dice, gobierno lanza programa que busca crear 30.000 empleos con sueldo de hasta 850.000. De la mano del Ministerio del Trabajo, el gobierno lanzó un programa con el cual espera crear 30.000 empleos con contrato, con sueldos que parten en los 450.000 y que pueden llegar a los 850.000 mensuales. La iniciativa se enmarca dentro de la llamada Ruta del Empleo. Buena noticia, ¿qué les parece? A mí me parece una como un chiste, porque en primer lugar no hay empleo. En segundo lugar, no sé qué requisitos deben de pedir, porque eso es una maravilla. Y frena con la rodilla. Y usted, mi querido panelista. Bueno. A mí un caballero de mayor edad, yo era muy joven, me dijo, desconfiar es mejor. Yo no veo dónde pueden estar esos trabajos con tan buenos sueldos. Porque en este gobierno, desgraciadamente, de don Sebastián Piñera, se han cerrado muchas industrias, varias empresas. No hay nuevas industrias. Y como digo, las empresas se han ido cerrando y no abriendo nuevas empresas. ¿Dónde estarían esos empleos? Y con sueldos tan maravillosos. Sí, la pregunta que me hago yo es esa. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque yo también encontré una estupenda... Oiga, un sueldo de 850.000 pesos... ¿Podríamos sobrevivir, vivir? Por lo menos se puede vivir, depende. ¿Cierto? De la familia. Es claro. Depende de los hijos que hay, que existan, que haya. Entonces, es muy complicado, porque el señor ministro hace una semana atrás dijo que era muy buena señal que la gente estaba buscando empleos. Bueno, buscar empleos es una cosa, pero tenerlos es otra muy distinta. Sí. Entonces, ¿dónde se buscan empleos hoy día? ¿En el retail? Sí. Para vender ropita, para vender ropa usada en algunas partes. ¿Ahí van a haber los empleos? Sí, la verdad es que eso es bastante poco realista, pero bueno, no sé, pues a lo mejor alguna idea tendrán que no la han lanzado. Yo no me hago ninguna ilusión, porque si hay empresas que se han cerrado, ¿cómo? Bueno, a mí en este momento me da mucha risa, si en todo caso, ¿eh? Que no es malo, no es malo para el alma la risa. Es mejor mejor hay que reírse, porque yo creo que un niño chico va a creer esa noticia. Sí, pero a su risa yo la veo que es muy irónica más que nada. Ay, es que no lo creo, pues sí. Pero bueno, pero hay que esperar, si nada es imposible, digo yo, porque para lanzar una noticia de esta envergadura, o sea, algo tiene que haber. Bueno, alguien dijo en una oportunidad y lo dejó escrito, no hay imposibles. Solo imposibilitados. Yo veo que aquí están muy imposibilitados. Chata, pero bueno. No sé, yo no pienso que hay poca responsabilidad a veces en presentar estas noticias que realmente a todos nos dejan, a mí riéndome, a otros a lo mejor con esperanza de que se lleve a cabo. Y a otros con amargura. Y claro que sí. Entonces hay que ser bien responsable, creo yo. Yo conversaba con un inmigrante haitiano. ¿Cómo está aquí? Le pregunté yo. ¿Cómo lo está pasando? Más o menos. No hay trabajo, me dice. ¿Y qué hacía él? Vendía de estos Super 8, unos chocolatitos con pasta adentro. Ese era su trabajo que le ofrecieron acá. Entonces, yo no veo dónde van a existir 800 empleos. ¿Cuánto? Dice, no, la verdad es que no dice la cantidad de empleos, sino que el monto que se va a ganar en los empleos. Caramba. ¿Qué opina usted, mi señora panelista? No, señora Anita. Mejor no opinar. Soñar no cuesta nada. Sí, eso es verdad. Bueno, les quiero recordar que hoy día, miércoles 26 de septiembre, saludamos a los Cosme y a San Damián. Y nos vamos entonces Acompañando la Mañana. Eso.

estamos con ustedes en el programa Acompañando la Mañana. Bueno, refiriéndonos a la primera noticia, la verdad es que me hicieron una pregunta de cuántos empleos se iban a crear. Aquí vamos a leer lo siguiente. Dice, de la mano del Ministerio del Trabajo, el gobierno lanzó un programa en el cual espera crear 30.000 empleos con contrato, con sueldos que parten en los 450.000 y que pueden llegar a los 850.000 mensuales. La iniciativa se enmarca dentro de la llamada Ruta del Empleo, a través de la realización de 50 ferias laborales en todo el país. Bueno, ahí hay más o menos cómo vamos a tener los famosos empleos, vecino Ricardo, mi panelista. Vamos a tener los varones que aprender a tejer y a bordar para ir con la bordada a las ferias artesanales, ¿verdad? Bueno, pero no es malo tampoco. ¿Y dónde está el empleo fijo? Bueno, aquí dice, mire, a través de la realización de 50 ferias laborales en todo el país en dos fases. Una entre septiembre y noviembre y otra a partir de diciembre. ¿Qué le parece? ¿Qué va a hacerse su pitutito? Yo por lo que veo no es un empleo fijo. Es un calmante. Puede ser. Por eso le ¿Cómo digo. Lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted eso? Yo lo veo porque aquí dice de que a través de la realización de 50 ferias laborales en todo el país, en dos fases. ¿Pero qué profesionales entran ahí? Bueno, ingenieros, médicos, abogados, ¿qué profesionales? Técnicos. ¿Dónde quedan esos, digamos, cesantes? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Ah? Cesante ilustrado. ¿Ah? Porque un ingeniero no va a ir allá a una feria laboral con a vender tejido. Oiga, sí, a veces los artesanos se hacen mucho más dinero que un... No lo veo. Bueno, sí. Bueno, en todo caso, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. Esperemos y ahí veamos. Si me preguntara usted cuánto llevo esperando, mejor no le cuento. Llevo como 1000 años. Porque se hace tan largo el tiempo cuando hay espera. Sí, sí, es verdad. No sí, vamos cierto. A ir ahí adúlteros mayores a las ferias laborales. Ajá. Sí, no, sí, en realidad, no, sí. Pero bueno, alguna esperanza, a lo mejor nosotros ya no la esperanza no es tanta. Pero mientras vivamos tenemos esperanza. Había un dicho en el campo antiguo, muy antiguo, las esperanzas mantienen, pero no engordan. Qué bueno. Bueno, pero aquí vamos a esperar. En una de esas, como de aquí a allá podemos aprender a tejer. ¿A cuándo? A que cuando empiece la feria artesanal. Sí, a mí también, ¿sabe usted? Que me parece así como, no sé, como una... Algo extraño. Quizás, fíjate, que pero no entiendo cómo los artesanos podrían hacer... ¿Cuándo son los artesanos los que más se han quejado, señora Anita? Porque no tienen, aparte que tienen que pagar, aparte que tienen que tener, hacen sus trabajos. O a lo mejor son otro tipo de ferias también. Es que no especifica. Y no, ferias laborales nada más dice en realidad. Pero no, pero bueno, vamos a esperemos qué pasa. Después a lo mejor van a ir ahondando más en la noticia y puede que algo resulte. El trabajo fijo, bien remunerado o mínimamente remunerado, es en las empresas, en las industrias. Sí, yo también lo ahí veo está así. El trabajo. Pero aquí dice 30.000 empleos con contrato, con sueldos. Bueno, como no especifica más. No especifica más. No especifica quién va a hacer los contratos, quién va a pagar los sueldos. Entonces, para nosotros, por lo que veo con Carmencita, nos merece muchas dudas. Exactamente, don Ricardo. Opino igual que usted. Sí. Bueno, esperemos y ahí vamos a ver. En todo caso, nos vamos a... Y seguimos acompañando la mañana. Prima. Tengo la mirada triste desde su partida. Agarró lo que tenía y me lo arrebató. Tengo en la cartera mía su fotografía. y una huella de sus labios en el cuello me dejó. Ella lleva tu alegría en sus ojos negros. Ella te quitó la risa y te dejó el desvelo. Debe ser algo muy grande el amor que tenías, aun cuando tenías muy claro que no volvería. Mira, olvídate. Ya vive aquí en mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Mira, esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Me he quedado todo el día acostado en la cama. Miro sus fotografías para revivir. Eso no ayuda a mí. Hoy se vuelve frío el pan que tuesta en las mañanas. Hey. Y el café se siente amargo, si ella no está aquí. Aprovecha esta tristeza y escribe canciones. Vete al bar de la esquina a mendigar sonrisas. Con el tiempo pasarán estas desilusiones. Los buenos amigos hacen que pasen deprisa. Mira, amigo, pero olvídate. Ya vive aquí en mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Yeah. Esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Amigo, olvídate. Ya vive aquí mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Olvídate y aléjate. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bueno, volvemos al programa Acompañando la Mañana. Le vamos ahora a pedir a nuestro panelista vecino acá, don Ricardo, que nos lea la numerología de hoy. La numerología para las personas, para las guaguitas que nace hoy día. ¿Cuál va a ser generalmente su destino futuro? Sea niño, niña, como sea. Tenemos. Va a ser una persona, sea, ya dije, niño o niña, varón, varona, que en el amor va a ser cambiante. Porque por lo general, cuando elija pareja, va a equivocarse. Si se casa, va a tener más de un marido. Con la excepción que si algún marido le demuestra mucho amor y mucha protección, podría mantenerse ahí, pero por lo general su destino va a ser el de cambiar pareja y va a sufrir internamente mucho por esta situación, pero no va a ser muy comunicativa. También digamos que va a ser un poquito porfiada y llevada de sus ideas, no va a aceptar fácilmente consejos y ella, sea varón o varona, esta persona va a querer siempre figurar adelante. Va a tener de todas las maneras una cualidad de liderazgo. Va a ser una o un buen líder. Si alguien que nace en este día quiere saber para su bebé, pueden preguntar, como dice nuestra directora, que está disponible el teléfono de la radio. Exactamente, si a usted le interesa saber la numerología, las personas que nacieron, que nazcan hoy día o que van a nacer, nos puede llamar al 41-22-22-363. Y aquí no es necesario que dé su nombre, o sea, usted nos da nada más que su fecha de nacimiento y ahí acá el panelista le contesta. Esto es a grandes rasgos, digamos un 70-75%. Que es alto. Porque no está la persona presente, pero ya nos da una pauta de cómo es, cómo va a ser, lo que le va a ocurrir en la vida y cómo va a ser su comportamiento. Sí, en todo caso no, es más del 50%, así que... Más. Bueno, nos vamos a ir a una noticia en este momento. Dice, presentan proyecto para paseo peatonal de ambulantes en Concepción. Buscando que los vendedores ambulantes que por años se han establecido en calle Janequeo tengan un lugar acorde para sus ventas y que éstas sean reguladas. El estudio ARCA, apoyado por el concejal Ricardo Trostel, presentaron ayer al municipio el anteproyecto. La iniciativa que propone crear un paseo peatonal compuesto para los ambulantes que trabajan en las afueras del hospital regional se presentó ante la Comisión de Innovación y Emprendimiento del Consejo Municipal Penquista. No sé si ustedes han visto cuando han ido al hospital regional. Hay mucha gente ahí. ¿Lo ha visto usted? ¿Mucha gente que vende a las afueras del hospital regional? Exactamente, sí, por supuesto que ahí hay muchos vendedores, sí, ambulantes. Y de todo, ¿eh? De todo, sí. De ropa, de todo, sí. De dulce. Exacto. Y la gente también les va a comprar sus cositas, los que vienen, sus pancitos, alguna cosa, qué sé yo, no sé qué. Es de bastante ayuda, claro que si los cambian, a lo mejor les va a quedar un poco más lejos. Deben cambiarlo a uno de esos trabajos de 800,000 pesos mensuales, seguramente. Señora directora, señorita directora, señora dama directora, dígame, ¿puedo pasar un aviso de utilidad pública? Pero por supuesto, esa es la idea, páselo nomás. Dice lo siguiente, programa de salud más adultos mayores autovalentes. Objetivo del programa, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. 1. Hay taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Abre paréntesis, quiere decir esto, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa está realizado por fonoaudióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala A6. Esto está en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañar. ¿Y esto es para todo espectador? O sea, ¿que tiene que ser de aquí de la población o puede ser de otra población? Para adultos mayores de 60 y más años. Ya, pero sin... No lo explica más, pero nada cuesta consultar. Sí, eso es verdad. Bueno, aquí, pasando a otro punto en este momento, vamos a tocar así, pero bien someramente, un temita sobre la Araucanía. Ah, ya. ¿Qué nos puede decir usted de la Araucanía? Bueno, de la Araucanía personalmente tengo varias dudas. Yo a la Araucanía la conocí como por la zona de Arauco. Y esta tenía sus límites. Hacia el este llegaba prácticamente hasta la ciudad de Angol, Lebu, Lota, Coronel en parte, todo era zona araucanía. Yeah. Pero ahora resulta que Araucanía está hasta Villarrica, a Pucón, a Curarrehue, hasta los límites con Argentina, es Araucanía. Si lo único que le está faltando es que declaren a Concepción, de Concepción a Arica, como Araucanía. Y de Temuco a Punta Arenas como zona Araucanía. En circunstancias que antes no era así. Era zona central, desde Santiago a Temuco. Y en Temuco se le llamaba la frontera, porque ahí se dividía una de las tres, digamos, regiones que eran del país. De Santiago al norte, zona, digamos, nortina seca, calurosa. De Santiago a Temuco, zona, digamos, intermedia entre fría y calurosa. y de Temuco más al sur ya zona helada, más lluviosa. Entonces Temuco se llamaba La Frontera, no Araucanía. Yeah. Porque Araucanía podríamos llamar a Nueva Imperial, hasta Nueva Imperial, claro, por ahí, ¿verdad? Pero yo no entiendo cómo le han cambiado nombre hasta las regiones, hasta los lugares. Sí, en realidad, bueno. Bueno, ustedes han escuchado a nuestro panelista de una clase magistral de la Araucanía. Ya, nos vamos entonces, seguimos acompañando la mañana. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Te abrazo y te beso dije, amigo, que esa mujer ya no te servía. No, no, no, no, no quiero que tú me digas que andas llorando por los rincones por esa chica. Sácala de tu mente que ya es hora de una nueva vida. Olvídala, olvídala, olvídala que no te sirve, que ya es hora de que empieces una nueva vida. Olvídala, olvídala, olvídala que no te sirve, que ya es hora de que empieces una nueva vida. Servía. No, no, no, no, no quiero que tú me digas que andas llorando por los rincones por esa chica. Sácala de tu mente que ya es hora de una nueva vida. Seguimos en la sintonía de Espacios 107.3. Estamos en la compañía de Acompañando la Mañana. A ver, acá quiero hacerle una consulta a propósito de la Araucanía. ¿Qué opina usted de los machi? Mire, yo viví 10 años en la zona de la Araucanía, que no es Araucanía porque esto era en Chorchol, en la frontera. Chorchol era una, digamos, una población que dependía de la municipalidad de Nueva Imperial, pero ahí había la mayoría inmensa de mapuche. Pero yo veía cómo, por ejemplo, la medicina ancestral, la medicina homeopática, yo veía cómo las machis se atendían medicinalmente en el consultorio con los médicos alopáticos. Entonces su medicina homeopática no le servía a ellos. ¿Cómo es así que las machis con la medicina de los huincas? O sea, a ver, bueno, uno cuando a uno le hablan de una machi, cuando se trata de enfermedad, uno piensa que una persona es, qué sé yo, domina todo eso, las plantas, todo lo que es la salud. O sea que usted dice que no. A ver, ¿qué me aconsejaría usted a mí? Por ejemplo, si le dijera, ¿sabe? Voy a ir a ver una machi en vez de ir a ver al médico. Yo le diría, no vaya a perder tiempo porque va a perder un día entero, va a gastar pasajes, van a cobrarle caro y no le van a dar. Porque, ¿sabe usted? No le van a dar la medicina que usted necesita. Porque la machi, si usted fuera al fondo de su hábitat, de su habitación, va a encontrar allá un tambor grande hirviendo con aguas con hierba. Y resulta que esa agüita de hierba se la dan a todos los pacientes. O sea que, es que todos tienen la misma enfermedad. Chanfle. Bueno, vamos a seguir su consejo porque creo que no están ahí aterrados, fíjese. Fíjese que en una oportunidad le cuento a mis radioescuchas, me hablaron de que una persona hacía hablar un tambor. lo que ellos llaman el tambor este que hacen sonar. ¿El cultrún? El cultrún, ya. Que ella lo hacía hablar, el cultrún, y el cultrún hablaba sobre la salud del enfermo. Me di el trabajo y el gasto, porque pienso yo, siempre lo he pensado, que uno debe vivir su propia experiencia y de ahí partir para tratar un tema. Desgraciadamente ella se aforraba con un chalón negro, ¿no? Y resulta que era ella misma la que hablaba. Y el tambor jamás habló. Me hice el gasto, pero viví la experiencia y de cómo el ser humano miente y estafa. Porque eso es una estafa. Claro que sí. Y cobran caro. Sí, sí, en muy ese caro. Tiempo, fíjense que una consulta médica valía 2.000 pesos, 2.500 pesos a través de la consulta del bono FONASA. Ella cobraba 5.000 pesos. Pero me di, digamos, el lujo, placer, como para salir de la duda. De la duda, claro. Entonces, no nos cuenten cuentos. Y cuando hablan en la televisión, personas que no tienen idea y defienden tanto estas situaciones ancestrales que no están. Pero a lo mejor hay personas que... Hay excepciones, creo yo. Porque como en todo orden de cosas, bueno, siempre hay excepciones. Yo lo viví. Una persona, una bache, me dijo, a ti te duele esta pierna. Se equivocó, si no era esa la pierna que me dolía, era la otra. Una. Pero le dolía una pierna. Una pierna, pero ella me mostró la sana. Lo otro te duele aquí la frente, me dijo. Claro, porque están muy enfermos los nervios, te cuesta dormir. Claro, yo se notaba que estaba nervioso, preocupado por problemas, ¿cierto? Pero el remedio, los remedios que me dio, no andaban ni por las tapas. Entonces yo vine después y vi un médico, digamos, alopático. Sí, me dijo, lo que tiene usted por el sistema nervioso alterado, tiene un colon irritable, pero esto no es de muerte. Claro. Me dio dos pancreoflat y estamos al otro lado. Dos calmantes, que ahora no existe ese calmante, ¿no? Era muy bueno. Claro, me lo tomé yo a los 15 días. Antes estaba impecable, pero los remedios que me dio la machi no me sirvieron de nada. Bueno, para lo que sí, sí yo le reconozco que tienen mucha capacidad es para hacer este tipo de maleficios. Chata. Para los maleficios sí que son maestras y maestros sí que hay algunos. Porque si yo les hablara aquí de que existen los chonchones, existen realmente porque a mí me ha encantado toda la vida. Y conozco un lugar, más de un lugar, ahí hay una bruja. Cuando yo estuve trabajando en Laja, porque ahí trabajé, en un naranjo que había en un domicilio, ahí llegaba un chonchón a cantar todos los días viernes. Y cuando estuve en Patagual, igual. Chafre. Es lo que le puedo decir yo de la medicina ancestral mapuche. Bueno, nosotros, mis queridos auditoras y auditores, aquí damos nuestra opinión, es una conversación y usted tiene que tomar, qué sé yo, la mejor opción. O si usted quiere también verificar si qué es lo mejor, está en su derecho. Esto es solamente una conversación para acompañar la mañana. Esas noches de metal. sin tu cuerpo y tu cristal, donde puedo amar sin miedo. Sin ti, con el mundo alrededor, pediría por favor que alguien me arrancase el alma. Sin ti se me antoja una canción que escribió tu corazón y no quieres escucharla. Sin ti. Caricias y tu voz, tu sonrisa y tu calor, yo me apago lentamente sin ti. Estamos de vuelta con ustedes y nuestro panelista les va a leer un aviso de utilidad pública. Estimadas amigas y amigos que escuchan nuestro programa, este programa Es un aviso de utilidad pública. Voy a reiterarlo porque ya lo vimos anteriormente. Programa de salud más adultos mayores autovalentes. Objetivo del programa es prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Hay taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Entre paréntesis, quiere decir esto, la memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etcétera. Cierra paréntesis. 3. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa está realizado por fonoaudióloga señorita Gina Ojina Aillón y kinesióloga señorita Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala 6A, en calle Desiderio Sangüesa, 393 Pedro del Río Señarto. Los invitamos a participar en este programa, que es estupendo para la salud. Bueno, estamos llegando casi al final ya de acá. Nosotros estamos por retirarnos. Vamos a leer una noticia más y después nuestros panelistas se van a despedir de ustedes. Dice, más de 2.400 nuevos casos de VIH se registran en la región del Biobío. La Iniciativa de Salud Sexual y Afectiva organiza por el Consejo Regional y Provincial de Concepción de Adolescentes y Jóvenes y la Seremi de Salud bajo el eslogan Sin protección no tendremos acción. Además de educación social, pretende fomentar el conocimiento sobre los riesgos de la enfermedad y consejería en torno al tema. ¿Usted va a estar mañana? ¿Es preocupante la...? Sí. Mañana, el día de mañana, estando con Salud y Vida, vamos a hacer una comparación, voy a usar esa palabra, de cómo antiguamente ese VIH no existía. Y hay dos teorías de cómo se generó este VIH, que no hace mucho atrás, unas dos semanas atrás, en la televisión incluso dieron un programa de cómo se generó este VIH. Y hay un estudio también de la medicina rusa de cómo se generó este VIH. Y vamos a hacer una comparación cómo era la salud antes de que llegara la civilización al ser humano. Se los prometo. Interesante programa. Qué pena que me lo voy a perder mañana. Mañana es jueves, tengo un compromiso. Pero yo sé que usted lo va a explicar muy bien. Bueno, se acaba mi vecina. Le cedo para que se despida de los auditores. Ya, me despido. Y parece que hoy día vamos a tener que abrigarlo en la tarde porque está medio feo el día, nublado y muy frío. Me despido y le doy gracias a la señora Anita por haberme invitado hoy día. Gracias. Acá mi panelista. Bien, pues, esperamos que sigan escuchando este programa y se adhieran más radioescuchas, tanto damas como varones, porque aquí tratamos de acompañarles en la mañana. Gracias a ustedes y que lo pasen muy bien. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Se les agradece su sintonía y que tengan todas unas muy buenas tardes. Sigan en la compañía de Radio Espacio FM 107.3.